Sección 10 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendra Ricans. El Conde. Interesante novela de José Conrad, conceptuado como uno de los mejores escritores ingleses, expresamente traducida por Fray Mocho. La primera vez que entablamos conversación fue en el Museo Nacional de Nápoles, en los salones del piso bajo que contienen la famosa colección de bronces de Herculano y de Pompeya. Es el legado maravilloso del arte antiguo, cuya delicada perfección nos ha sido conservada por la furia catastrófica de un volcán. Él me habló primero, refiriéndose al famoso Hermes descansando que contemplaba a mi lado. Dijo las cosas oportunas que se debe decir acerca de esta obra del todo admirable. Nada profundo. Su gusto era natural, más bien que cultivado. Evidentemente había visto en su vida muchas cosas bellas y sabía apreciarlas, pero no empleaba el vocabulario antipático de un gilletan ni de un connoisseur, tribu odiosa. Hablaba como un hombre de mundo inteligente, como un caballero sin afectación. Nos conocíamos de vista desde hacía algunos días. Como nos hospedábamos en el mismo hotel, un hotel bueno pero no extravagante, moderno, le había visto cruzar el vestíbulo más de una vez. Juzgué que era un cliente antiguo y estimado. El saludo del portero era cordial en su deferencia, y él lo contestaba con cierta cortesía familiar. Para los criados era il conte. Hubo una serie de averiguaciones a propósito de una sombrilla de hombre, seda amarilla y forro blanco, que los mozos habían descubierto abandonada en la puerta del comedor. Nuestro portero la reconoció y le oí decir a uno de los muchachos del ascensor que corriera tras il conte y se la entregara. Quizás era el único conde que paraba en el hotel, o quizá poseía la distinción de ser el conde por excelencia, que le había sido conferida en razón de su probada fidelidad a la casa. Puesto que había conversado con él en el museo, donde, lo diré de paso, expresó su aversión a los bustos y estatuas de los emperadores romanos de la galería de esculturas, sus rostros eran demasiado vigorosos, demasiado pronunciados para él. Puesto que había conversado con él en la mañana, creí que no cometía una impertinencia esa noche cuando al encontrar el comedor demasiado lleno le pedí permiso para compartir su mesita. A juzgar por la urbanidad de su asentimiento, supongo que él tampoco lo creyó así. Su sonrisa era muy atrayente. Cenaba de chaleco blanco, un smoking, así lo llamaba, y corbata negra. Traje de corte muy correcto, no nuevo, precisamente como debe ser. Vestía con toda corrección mañana y tarde. No tengo duda de que toda su existencia había sido correcta, bien ordenada, convencional, y no perturbada por acontecimientos notables. El cabello blanco peinado hacia atrás, sobre una frente elevada, le daba una expresión de un idealista, de un hombre imaginativo. El bigote blanco poblado, pero recortado cuidadosamente, tenía en el medio una mancha de amarillo de oro que no le sentaba mal. El efluvio tenue de un perfume muy bueno y de buenos cigarros, olor este último muy difícil de encontrar en Italia, me llegó a través de la mesa. Era en sus ojos donde su edad se expresaba más, ojos un poco fatigados y de párpados algo flácidos. Debía tener unos 60 años, o a lo sumo un par de años más, y era comunicativo. No me atrevo a decirle gárrulo, pero era decididamente comunicativo. Había experimentado, según me dijo, varios climas, el de Abasia, el de la Ribera y otros sitios, pero el único que le convenía era el clima del Golfo de Nápoles. Los antiguos romanos que me hizo observar eran expertos en el arte de vivir, sabían bien lo que hacían cuando construían sus residencias de campo en esas orillas, en Baya, en Vico, en Capri. Bajaban hasta esas riberas en procura de salud y traían consigo sus comediantes y flautistas que debían entretener sus socios. Creía muy probable que los romanos de las clases superiores sufrían de una predisposición especial a las afecciones reumáticas. Fue esta la única opinión personal que le oí expresar. No se basaba en una erudición especial. No sabía de los romanos más que lo que supone que sabe un hombre medianamente culto. Hacía esta observación por experiencia propia. Sufrió de una afección reumática penosa y peligrosa hasta que halló alivio en ese sitio particular del sur de Europa. Había sido 3 años antes, y desde entonces residía a orillas del Golfo en uno de los hoteles de Sorrento, o en una villa que alquilaba en Capri. Poseía un piano y unos pocos libros, y espigaba amistades transitorias de un día, una semana o un mes, en el torbellino de viajeros de toda Europa. Uno puede imaginarlo durante sus paseos por las calles y los suburbios, conocido por los mendigos, los tenderos, los niños, los campesinos, hablando amistosamente con estos, apoyado en un seto y regresando luego a su departamento en el hotel o a su villa para sentarse junto al piano, bien peinado el cabello blanco y hacer un poco de música para mí solo. Por otra parte, si quería alguna variación, tenía a Nápoles cerca. La vida, el movimiento, la animación, la ópera, un poco de diversión, decía, es necesaria para la salud, comediantes y flautistas después de todo. Pero a diferencia de los magnates de la Roma antigua, no tenía en la ciudad asuntos que le apartaran de esas delicias moderadas. No tenía asuntos de ninguna clase y probablemente jamás en su vida tuvo que afrontar un asunto grave. Era una existencia de niño con sus alegrías y tristezas fijadas por el curso de la naturaleza. Bodas, nacimientos, fallecimientos, reglamentadas por las costumbres prescritas por la buena sociedad y protegidas por el Estado. Era viudo, pero en los meses de julio y agosto se aventuraba a un viaje de 6 semanas, cruzando los Alpes para visitar a una hija casada. Díjome el nombre de la hija. Pertenecía a una familia muy aristocrática. Poseía un castillo, creo que en Bohemia. Este fue el único indicio que me permitió sospechar su nacionalidad. Aunque parezca raro, Il Conte nunca mencionó su propio nombre. Creyó tal vez que yo lo había visto ya en una lista publicada. A decir verdad, nunca la leí. De todos modos, era un buen europeo y hablaba 4 idiomas, por lo menos en cuanto pude notarlo. Y era hombre rico, no de una gran fortuna, evidentemente, e imagino que ser extremadamente rico le habría parecido algo impropio, exagerado, chocante. Y era evidente también que esa fortuna no la había hecho él. La formación de una fortuna no puede ser realizada sin cierta rudeza. Es cuestión de temperamento. El carácter de Il Conte era demasiado bondadoso para la lucha. En el curso de la conversación habló de su estado con referencia a esa afección reumática y dolorosa y alarmante. Un año que se había quedado imprudentemente del otro lado de los Alpes hasta mediados de septiembre, se vio obligado a permanecer sin moverse en su solitaria casa de campo, sin más compañía que su criado y el matrimonio de caseros. Decía que allí no tenía casa puesta. Había pensado pasar solo un par de días, a fin de conversar con su administrador. Se prometió no volver a cometer semejante imprudencia en el futuro. Las primeras semanas de septiembre debían hallarle a orillas de su golfo amado. A veces uno que viaja suele encontrar hombres tan solos como ese, cuya única tarea en la vida parece ser la de esperar lo inevitable. La muerte y los casamientos han hecho la soledad en torno de ellos, y uno no podría ciertamente reprocharles que traten de hacer esa espera lo más amena posible. Como él mismo me observó, a mi edad, verse libre de dolor físico es cuestión muy importante. Pero no se debe imaginar por esto que era un hipocondríaco fastidioso. Poseía demasiado buena educación para ser una molestia para alguien. Veía sin duda las pequeñas debilidades de la humanidad, pero era la suya una mirada indulgente. Era un compañero agradable para las horas entre la cena y el momento de retirarse a dormir. 3 noches pasamos horas en grata charla, hasta que me vi obligado a partir apresuradamente de Nápoles a fin de atender a un amigo mío que había caído gravemente enfermo en Taormina. Como no tenía nada que hacer, Il Conte vino a despedirme en la estación. Fue algo que le desordenaba su tiempo, pero su ociosidad estaba siempre dispuesta a adquirir una forma benévola. No era en modo alguno un hombre indolente. Recorrió los coches en busca de un buen asiento para mí, y luego se quedó en el andén, junto a mi ventanilla, hablándome cordialmente. Me declaró que esa noche lamentaría mi ausencia y anunció su intención de ir después de cenar a oír la banda de música en el jardín público, la Villa Nazionale. Se entretendría oyendo música excelente y mirando pasar a las personas de la mejor sociedad. Habría, como de costumbre, mucha gente. Me parece verle todavía alzando la cabeza con el rostro iluminado por una sonrisa amable bajo los poblados bigotes y con sus ojos bondadosos y fatigamiento. Me despidió en 2 idiomas, gados. Al ponerme el tren en movimiento, me despidió en 2 idiomas. Primero en francés diciendo buen viaje y luego en inglés. Muy buen inglés, algo enfático, alentándome, pues advertía mi preocupación con estas palabras. Todo irá bien, no tema. La enfermedad de mi amigo se decidió favorablemente y me regresé a Nápoles al cabo de 10 días. No diré que durante mi ausencia pensé mucho en Il Conte, pero al entrar en el comedor del hotel, la primera cosa que hice fue dirigir la mirada hacia el sitio que habitualmente ocupaba. Se me había ocurrido la idea de que podía haber vuelto a Sorrento para dedicarse a su piano, a sus libros y a la pesca. Era gran amigo de los boteros y solía instalarse en un bote y pasar horas pescando con caña, pero pronto distinguí su cabeza blanca entre la multitud de cabezas y aún desde la distancia que de él me separaba noté algo extraño en su actitud. En vez de hallarse sentado, erguido el busto, mirando a su alrededor con urbanidad atenta, permanecía con la cabeza inclinada, contemplando el plato pensativamente. Me quedé un rato de pie delante de él antes de que alzara la cabeza y fijara en mí su mirada impregnada de cierto extravío. Si esta última palabra no es demasiado fuerte para ser empleada con respecto a una persona de apariencia tan correcta. —¡Ah, mi estimado señor! ¡Es usted! —díjome—. Supongo que su amigo está mejor. Era muy atento en informarse de la salud de mi amigo, pero esta vez su atención cortés parecía costarle un esfuerzo. Varias tentativas para proseguir una conversación ordinaria se extinguieron penosamente. Pensé que el conde se hallaba indispuesto, pero antes de que yo emitiera una pregunta al respecto, el conde murmuró: —Me encuentra usted muy triste. —Lo siento profundamente —repuse—. Espero que no ha recibido usted ninguna mala noticia. Me agradecía el interés afectuoso que le demostraba. No, no era eso, ninguna mala noticia, gracias a Dios. Se quedó inmóvil y como conteniendo el aliento. Luego, inclinándose un poco hacia adelante y con raro acento de temor vago, me dijo confidencialmente: —Lo cierto es que me ha sucedido una aventura muy... ¿cómo le diré? Una aventura muy abominable. La energía del epíteto era harto sorprendente en ese hombre de sentimientos moderados y de vocabulario suave. Creo que la palabra desagradable habría bastado para calificar ampliamente a la peor experiencia que pudiera ocurrir a un hombre de su estampa. Y también a una aventura. Es muy humano creer en lo peor y confieso que le dirigí furtivamente una mirada escudriñadora, pero mis sospechas se desvanecieron enseguida. Il Conte poseía un refinamiento fundamental que me apartó la idea de que podía haberse complicado en algo infamante. —Es algo muy serio —prosiguió—. Se lo diré después de cenar, si me lo permite. Le expresé mi completo asentimiento con una leve inclinación de cabeza, y nada más. Quise darle a entender que no osaría recordarle la promesa si más tarde cambiaba de resolución. Hablamos de cosas indiferentes, pero con una dificultad latente, con sentimiento muy distinto del que animaba nuestras fáciles charlas de otrora. Noté que le temblaba levemente la mano al llevarse a la boca un bocado de pan. Una vez en el salón de fumar, no hizo esperar a mi curiosidad. Inmediatamente de sentarnos en nuestros sillones de costumbre, se inclinó a un lado sobre el brazo del sillón y me miró fijamente en los ojos. —¿Se acuerda usted? —comenzó a decir—, el día de su partida. Le dije que iría esa noche a la Villa Nazionale a fin de oír un poco de música. Recordé su bello rostro de anciano muy lozano para su edad, no señalado por las huellas de un gran padecimiento, adquirió durante un instante una expresión algo trágica. Fue como la veladura de una sombra. Como recobrara su mirada firme, tomé un sorbo de café. Su relato fue sistemáticamente minucioso, simple y ordenado, según creo, a fin de no dejarse dominar por la excitación. Después de dejar la estación del ferrocarril, tomó un helado y leyó el diario en un café. Luego regresó al hotel, se vistió para la cena y cenó con buen apetito. Permaneció un rato en el vestíbulo, había allí mesas y sillones, fumando un cigarro. Habló con la hija del primo tenore del Teatro San Carlos y cambió algunas palabras con esa amable dama, la esposa del tenor. Esa noche no había función y los artistas se disponían a ir también a la Villa Nazionale. Salieron del hotel. Muy bien. En el momento de seguir su ejemplo, eran ya las 9:30, recordó que llevaba consigo una gran suma de dinero. Entró en las oficinas de la administración del hotel y depositó la mayor parte de ese dinero en manos del tenedor de libros del hotel. Una vez hecho esto, tomó un coche y ordenó que le llevara a orillas del mar. Luego descendió del coche y se dirigió a la villa, a pie, desde el largo di Vittoria. Me miró entonces con mucha fijeza y comprendí en ese instante cuán impresionable era il conte. El menor detalle, el menor suceso de aquella noche permanecía grabado en su memoria, como dotado de un significado místico. Si no me mencionó el color del caballejo que tiraba del coche ni el aspecto del hombre que lo manejaba, fue sin duda por un olvido originado por la excitación a la que trataba de vencer virilmente. Había entrado en la Villa Nazionale por el lado del Largo di Vittoria. La Villa Nazionale es una especie de parque formado por macizos de céspedes, de arbustos y de arriates de flores entre las casas de la Riviera de Chiaja y las aguas de la bahía. La recorren alamedas, más o menos paralelas en todo su largo, que es grande. En el lado de la Riviera de Chiaja, los tranvías eléctricos corren casi junto a las verjas. Entre el jardín y el mar se extiende el paseo de moda, ancho camino que tiene a sus lados un muro bajo, al pie del cual desmayan las aguas del Mediterráneo con murmullo musical cuando el tiempo es bello. Como es costumbre, por la noche en Nápoles el paseo bullía en una animada multitud de faroles de carruajes que se movían de a pares, unos adelantándose lentamente, otros a la carrera, bajo la fila de inmóviles focos eléctricos que señalaban el contorno de la playa, y una brillante muchedumbre de estrellas suspensa sobre la tierra, resonante de un murmullo de voces, cargada de casas, sembrada de luces y sobre la silenciosa extensión del mar sombrío. Los jardines mismos no están bien iluminados. Nuestro amigo se adelantaba en la tibia penumbra, fija la mirada en una región luminosa distante que se extendía casi en todo el ancho de la villa, como si el aire mismo brillara allí con su fría y azulada luz. Ese lugar mágico, detrás de negros troncos de árboles y masas de follaje tenebroso, difundía dulces sonidos mezclados con súbitos mugidos de cobre, repentinos choques de metal y graves ruidos que vibraban sordamente. Y, a medida que se acercaba, todos esos ruidos se combinaban en una pieza de música complicada, cuyas frases armoniosas llegaban persuasivamente a través de un desordenado murmullo de voces y de pasos en la arena del paseo. Una multitud enorme sumergida en la luz eléctrica como en un baño de un fluido tenue y radiante derramado por los globos luminosos, movíase ondulante alrededor de la banda. Centenares de personas, además, sentadas en sillas y formando círculos más o menos concéntricos, recibían imperturbables las amplias ondas sonoras que fluían hasta perderse en la oscuridad. El conde se mezcló con la multitud y se dejó ir con ella, en un contento tranquilo, escuchando y mirando las caras. Toda gente de la buena sociedad, madres con sus hijas, padres e hijos, jóvenes de ambos sexos, todos charlando, riendo, saludándose. Muchas caras muy bonitas y muchas toilettes muy bonitas. Había, por supuesto, una cantidad de tipos diversos, viejos gallardos de bigotes blancos, gordos y flacos, oficiales de uniforme, pero el que predominaba era el tipo de joven del sur de Italia, de tez pálida, labios rojos, pequeño bigote negro y ojos negros, admirablemente expresivos en la burla o el enojo. Apartándose de la multitud, el conde compartió con un joven de ese tipo precisamente una mesita en las puertas del café. Nuestro amigo se hizo servir una limonada. El joven tenía delante de sí un vaso vacío. Su expresión era más bien sombría. Alzó la mirada y volvió a bajarla enseguida. Luego se echó el sombrero hacia adelante, así. El conde hizo el gesto de un hombre que se echa el sombrero sobre la frente y prosiguió. «Está triste», pensé para mí. «Algo le va mal. Los jóvenes tienen siempre sus preocupaciones. No le presté mayor atención, por supuesto. Pagué mi limonada y me fui». Mientras se paseaba en los alrededores del lugar donde se hallaba la banda, el conde creyó ver al joven dos veces, yendo solo entre la multitud. En cierto momento sus miradas se encontraron. Debió ser el mismo joven, pero hay tantos del mismo tipo que no estaba seguro. Sin duda no habría hecho caso, pero le llamó la atención la pronunciada expresión de descontento maligno del rostro del joven. Instantes después, cansado de esa sensación de confinamiento que uno experimenta en medio de una muchedumbre, el conde se alejó de los alrededores de la banda. Una alameda muy sombría, por contraste, invitaba sus pasos con promesa de soledad y frescura. Penetró lentamente y caminó lentamente hasta donde se apagaba el sonido de la música. Entonces regresó y, vuelto al punto de partida, repitió el mismo recorrido. Hizo esto varias veces antes de darse cuenta de que alguien ocupaba uno de los bancos. Como el lugar estaba a medio camino entre dos faroles, la luz era muy débil. El hombre estaba recostado en un extremo del banco con las piernas extendidas, cruzados los brazos y la cabeza caída sobre el pecho. No se movía, parecía dormido, pero cuando el conde pasó por segunda vez, cambió su actitud. Estaba inclinado hacia adelante y apoyaba los codos en las rodillas, y sus manos armaban un cigarrillo. Ni una sola vez alzó la mirada de esta ocupación. El conde se acercó por tercera vez al hombre del banco, que aún permanecía inclinado hacia adelante y con los codos en las rodillas. Era una actitud de profunda depresión. En la semioscuridad de la Alameda. El cuello y los puños de su camisa ponían vívidas manchas de blancura. El conde dice que lo vio levantarse bruscamente como si se dispusiera a alejarse de allí, pero antes de que él mismo se diera cuenta, el hombre estaba delante de él pidiéndole con un saludo cortés y acento amable la bondad de proporcionarle un fósforo. El conde contestó con un cortés «con mucho gusto» y bajó las manos con intención de introducirlas en los bolsillos del pantalón en busca de fósforos. «Bajé las manos», dice, «pero no las puse en los bolsillos. Sentí algo que me apretaba aquí». Y apoyó la punta del índice debajo del esternón, muy cerca del sitio en que un caballero japonés de principio a la operación del harakiri, que es una forma de suicidio originada por el deshonor o por una ofensa intolerable a la delicadeza de los sentimientos de uno. «Miré para abajo», continuó el conde con voz trémula, «y, ¿qué supone que vi? Un puñal, un largo puñal». «¿Pero es acaso posible?», exclamé asombrado, «¿que eso le haya ocurrido en plena villa a las 10:30 de la noche y a poca distancia de millares de personas?». Hizo una señal afirmativa varias veces, sin dejar de mirarme cada vez más fijamente. El clarinete, declaró solemnemente, concluía su solo, y le aseguro que oía todas sus notas. Inmediatamente la banda entera estalló en un fortísimo, y el hombre, enarcando los ojos y rechinando los dientes, me susurró con acento de ferocidad: «Quieto, silencio o...». Yo no me había repuesto aún del asombro. «¿Qué clase de puñal era?», pregunté aturdidamente. «Una hoja larga, un estileto, o tal vez un cuchillo de cocina, una hoja angosta y larga». Brillaba y brillaban también los ojos del hombre y sus dientes. Me parecía muy feroz. Pensé entre mí: «Si le doy un golpe me matará». En efecto, ¿cómo podía luchar con él? Tenía un arma, yo nada. Tengo cerca de 70 años, como usted sabe, y él era un hombre joven. Me pareció reconocerle. Era el joven melancólico del café, el joven a quien había visto mezclado en la multitud. Probablemente, pero no puedo asegurarlo, hay muchos muy parecidos a él en este país. La angustia de ese momento se reflejaba en la cara del conde. Creo que físicamente debió sentirse paralizado por la sorpresa. Sin embargo, sus pensamientos bullían de actividad y saltaban de una a otra posibilidad alarmante. Se le ocurrió la idea de gritar en demanda de auxilio. No lo hizo, y el motivo que le impidió hacerlo me dio una buena opinión de su dominio mental. Comprendió súbitamente que nada impedía al otro gritar también. El joven podía en un segundo arrojar el arma a un lado y pretender que yo era el agresor. ¿Por qué no? Podía haber dicho que yo lo había atacado. ¿Por qué no? Tan creíble sería lo que él dijera como lo que yo dijera. Podía haberme acusado de algo infamante. ¿Qué sé yo? A juzgar por su manera de vestir, no era un ladrón. Parecía pertenecer a la mejor clase. Él era italiano, yo extranjero. Tengo indudablemente mi pasaporte y ahí está nuestro cónsul. Pero ser detenido y llevado, de noche, a una comisaría como un criminal... Se estremeció. Estaba en su carácter temer el escándalo más que la muerte. El conde era un hombre de inteligencia rápida, y una vez que hubo recibido choque tan rudo, su creencia en la placidez respetable de la vida, creyó que todo podía ocurrir. Pero también le cruzó la mente la idea de que ese joven podía ser solo un demente furioso. En su exquisita delicadeza de sentimientos comprendió que la propia estima en nada puede ser afectada porque a un loco se le ocurre ofender a uno, pero pronto convencióse de que este consuelo le estaba negado. La banda sonaba solemnemente en ese momento, todos los trombones secundados por repetidos golpes de bombo. «¿Y qué hizo usted?», pregunté con excitación. «Nada», repuso el conde. «Me quedé con los brazos caídos y le dije en voz baja que no tenía intención de gritar». Gruñó como un perro y dijo luego con voz ordinaria: «Su cartera». «Entonces yo», continuó el conde, y luego de esas palabras se expresó por medio de gestos, sin dejar de mirarme, se llevó la mano a un bolsillo interior, sacó una libreta y la tendió. Pero el joven, sin apartar el arma, rehusó recibir la cartera. Dijo al conde que sacara el dinero que contenía. Lo recibió en la mano izquierda y le indicó que volviera a guardar la cartera en el bolsillo. Todo esto mientras gorjeaban dulcemente flauta y clarinetes, tramando melodías sobre el zumbido de los oboes. El joven, como el conde lo llamaba, le dijo: «Parece muy poco». Eran efectivamente, continuó diciendo el conde, solo 340 o 360 liras. Había dejado mi dinero en el hotel, como usted sabe. Le dije que era todo lo que llevaba conmigo. Meneó impacientemente la cabeza y dijo: su reloj. El conde hizo el gesto de sacarse el reloj y ofrecerlo, pero sucedió que ese día había dejado en la relojería, para que lo limpiaran, el valioso medio cronómetro de oro, y esa noche llevaba un reloj ordinario que solía usar durante sus excursiones de pesca. Al advertir la clase de presa que se le ofrecía, el ladrón bien vestido la rechazó con un gesto vivaz e hizo con la lengua un sonido de desprecio. Luego, mientras el conde devolvía al bolsillo el reloj desdeñado, oprimiendo más la punta del arma en el epigastrio, a manera de advertencia, el ladrón exigió sus anillos. Uno de los anillos, prosiguió resaltando el conde, me había sido dado por mi esposa hacía muchos años. El otro era el anillo con el sello de mi padre. Entonces dije, no, los anillos no los tendrá. Y aquí el conde reprodujo el gesto correspondiente a esta declaración, poniéndose una mano sobre la otra y llevándose ambas al pecho. Era un gesto conmovedor en su resignación. Los anillos no los tendrá, repitió firmemente y cerró los ojos esperando. No sé realmente si salió de sus labios palabra tan desagradable, esperando que le destripara la hoja larga que se apoyaba en su estómago, sede en todos los seres humanos de las sensaciones más angustiosas. Llegaban de la banda grandes ondas de armonía. De pronto, el conde sintió que la presión de pesadilla había desaparecido del sitio sensitivo. Abrió los ojos. Estaba solo. Él nada había oído. Es probable que el joven habíase alejado con rápidos pasos un momento antes, pero la sensación de la presión había continuado hasta un rato después de retirado el puñal. El conde se sintió invadido por una sensación de debilidad. Tuvo tiempo apenas para acercarse al banco y dejarse caer en él. Sentía como si hubiera permanecido sin respirar por largo rato. La banda ejecutaba con vigor el complicado final. Concluía con un gran estruendo. El conde lo oyó como algo irreal y remoto, algo que penetraba sordamente en sus oídos obstruidos. Enseguida, los aplausos súbitos de millares de manos pareciéronle una granizada que se alejaba. El profundo silencio que siguió le hizo volver en sí. Un tranvía, semejante a un largo cajón de vidrio, pasó velozmente a unos 50 metros del sitio donde acababa de ser robado. Luego otro, e inmediatamente un tercero en dirección contraria. El público que rodeaba a la banda comenzaba a dispersarse y gran parte se internaba en la alameda en pequeños grupos. El conde se irguió y trató de pensar con calma en lo que le había ocurrido. Sentíase disgustado consigo mismo, no avergonzado, pero le chocaba haber sido elegido como víctima, no de un robo, sino de un desprecio. Su tranquilidad había sido hollada sin consideración, había sido destrozada su ingenua y bondadosa confianza en la vida. Un instante después, calmada un tanto su excitación, advirtió que tenía hambre. Sí, hambre. La emoción tan extraña que acababa de experimentar le había infundido voracidad. Dejó el banco y después de caminar un rato se halló fuera de los jardines y delante de un tranvía parado, sin saber cómo había llegado hasta allí. Subió al vehículo como un sonámbulo y por una especie de instinto. Por suerte encontró en un bolsillo del pantalón una moneda para pagar el boleto. Luego, el tranvía se detuvo y como todo el mundo bajaba, él también bajó. Reconoció la plaza de San Fernando, pero no se le ocurrió tomar un coche y hacerse llevar al hotel. Permaneció indeciso en la plaza, como un perro perdido, pensando vagamente en el mejor medio de obtener enseguida algo para comer. De pronto, se acordó de su moneda de 20 francos. Me explicó que llevaba consigo esa moneda de oro desde hacía unos 3 años. Acostumbraba a llevarla como una reserva en caso de accidente. A cualquiera les puede ocurrir que le hurten la billetera, algo muy distinto de un asalto descarado e insultante. Se extendía delante de él la arcada monumental de la Galería Umberto. Subió a la vasta galería que la precede y penetró en el Café Umberto. Las mesas del exterior estaban todas ocupadas por gente que bebía, pero lo que el conde quería era comer y por consiguiente siguió hasta el interior del establecimiento, dividido en 2 grandes salas por columnatas de pilares cuadrados, revestidos de largos espejos. El conde se sentó en un banco tapizado de terciopelo rojo, junto a un pilar, y esperó su arroz. El recuerdo de la aventura abominable volvió a ocuparle tenazmente el espíritu. Se puso a pensar en ese joven melancólico y bien vestido con quien había cambiado una mirada en medio de la multitud del jardín, y el cual estaba casi seguro era el ladrón. ¿Le reconocería? Oh, indudablemente, pero no deseaba volverse a ver con él, ansiaba olvidar el humillante episodio. El conde miró ansiosamente en torno suyo por ver si llegaba el arroz que había pedido, y, oh, Allí a la izquierda, junto a la pared, estaba sentado el joven, solo, junto a una mesita con una botella de algún vino o refresco delante de sí y un botellón de agua helada. Las mejillas de un vago color de aceituna, los labios rojos, el bigotito muy negro retorcido para arriba, los hermosos ojos negros sombreados por pestañas largas y aquella expresión peculiar de descontento cruel que se ve solo en los bustos de algunos emperadores romanos, era él, sin duda alguna, pero era un tipo. El conde miró vivamente hacia otro lado. Aquel oficial joven que estaba leyendo el diario era así también, el mismo tipo. Aquellos dos jóvenes que más allá jugaban a las damas se parecían también. El conde bajó la cabeza, con el temor de ser eternamente perseguido por la visión de ese joven. Comenzó a comer el arroz. Un momento después, oyó que el joven de la izquierda llamaba al mozo con acento de mal humor. Al oír el llamado, el mozo que atendía esa parte del café y otros dos que correspondían a distintas hileras de mesas acudieron con una prontitud obsequiosa, que no suele ser la característica de los mozos del café, Humberto. El joven murmuró algo y uno de los mozos se dirigió rápidamente a la puerta más cercana que daba a la galería y gritó: «¡Pascual!». «¡Oh, Pascual!». Todo el mundo conoce a Pascual, ese viejo sórdido y sucio que, deslizándose entre las mesas, ofrece en venta cigarros, cigarrillos, tarjetas, postales y fósforo a los clientes del Café Humberto. Es, en muchos respectos, un pillo. Este individuo de cabellos grises y barba crecida entró en el café trayendo colgado del cuello por una correa el cajoncito de tapa de vidrio y a una palabra del mozo se precipitó hacia el lugar donde el joven se hallaba. El joven necesitaba un cigarro, que Pascual le ofreció solícitamente. El viejo se retiraba cuando el conde con impulso súbito le hizo una señal. Pascual se acercó. Su sonrisa de deferencia se combinaba extrañamente con la cínica expresión escudriñadora de sus ojos. Apoyando el cajoncito en la mesa, levantó la tapa sin decir una palabra. El conde tomó un paquetito de cigarrillos y al mismo tiempo, ungido por una curiosidad temerosa, preguntó como al azar: «Dime, Pascual, ¿quién es ese joven que está sentado allí?». El otro se inclinó hacia adelante. «Ese, señor conde», dijo ordenando su mercancía y sin alzar la mirada, «es un joven cavalier, de una buena familia de Bari. Estudia aquí en la universidad y es el jefe de la asociación de jóvenes». «¿De jóvenes?». Se detuvo un instante y enseguida, con mezcla de discreción y orgullo por lo que sabía, murmuró la palabra explicatoria: «Camorra», y cerró el cajón. «Una asociación que puede mucho. Los profesores mismos la respetan. Una lira y 50 céntimos, señor conde». Nuestro amigo pagó con la moneda de oro. Mientras Pascual contaba el cambio, observó que el joven, de quien había oído tanto en tan pocas palabras, los observaba furtivamente. Después de alejarse el viejo vagabundo, el conde pagó al mozo, pero no se levantó de su asiento. Le había invadido una especie de aturdimiento. El joven pagó también, se puso de pie y cruzó el salón y acercándose aparentemente con el propósito de mirarse en el espejo del pilar más cercano al asiento del conde. Vestía de negro y llevaba corbata de color verde oscuro. El conde miró a su alrededor y sobresaltóse levemente al encontrarse su mirada con otra que el joven le dirigía de rabo de ojo. El joven caballero de Bari, según Pascual, pero Pascual es, por supuesto, un perfecto embustero, comenzó a arreglarse la corbata, a acomodarse el sombrero delante del espejo, y entre tanto pronunció unas palabras en voz baja, pero que el conde podía oír muy bien. Hablaba a regañadientes, pero con una venenosa expresión de desprecio. «Ah, tenía monedas de oro, viejo mentiroso, viejo pirba, furfante, pero no ha concluido conmigo». Lo diabólico de su expresión se desvaneció súbitamente y salió del café con rostro melancólico e impasible. El pobre conde, después de referirme este último episodio, se reclinó en su sillón temblando. Gotas de sudor le corrían por la frente. Había tan torpe insolencia en el espíritu de esa ofensa que a mí mismo me sublevó. Ni siquiera trato de imaginar lo que debió ser para la delicadeza del conde. Estoy seguro que si no hubiese sido demasiado refinado para cometer cosa tan chocante y vulgar como la de morir de apoplejía en un café, allí mismo habría sufrido un ataque fatal. Pero aparte de toda ironía, mi dificultad consistía en evitar que él se diera cuenta de toda la extensión de mi conmiseración. El conde temía todo sentimiento excesivo y mi conmiseración era, en realidad, sin límites. No me sorprendió oírle decir que había tenido que guardar cama durante una semana. Tenía hechos los preparativos para dejar el sur de Italia para siempre, y el conde estaba convencido de que no podría vivir un año en ningún otro clima. Mis razonamientos fueron inútiles, no era temor, aunque me dijo: «Usted no sabe lo que es la camorra, mi estimado señor. Soy un hombre señalado». No temía por lo que pudiera sucederle. Su concepto delicado de la dignidad había sido profanado por un incidente degradante, y esto era lo que no podía soportar. Ningún caballero japonés, ultrajado en el sentimiento de su honor, habría realizado con mayor resolución que el conde sus preparativos para el harakiri. Para el pobre conde, volver a su país significaba el suicidio. Existe un dicho del patriotismo napolitano, creado, según supongo, para información de los extranjeros: ver Nápoles y después morir. Es una frase de vanidad excesiva, y todo lo excesivo era aborrecible para la delicada moderación del pobre conde. Cuando, en la estación de ferrocarril, le vi partir, pensé que se comportaba con singular fidelidad a su espíritu orgulloso. Vedi Napoli, lo había visto con sorprendente penetración, y ahora se dirigía hacia la tumba. Iba a ella en el tren de lujo de la Compañía Internacional de Coches Dormitorios vía Trieste y Viena. En el momento en que los cuatro coches largos y sombríos se pusieron en movimiento, me quité el sombrero con el sentimiento solemne de rendir el último tributo de respeto a un cortejo mortuorio. El perfil del conde, muy aventajado ya, se alejó de mí en una inmovilidad de estatua, detrás del cristal de la ventanilla iluminada. Vedi Napoli e poi morì. Fin de El Conde, de Joseph Conrad. Grabado por Kendall Rigans.